Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad conversando la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La idea de esta semana al conversar es buscar las características que tienen los hábitos, o sea, las características de los mayordomos en relación a sus hábitos que van adoptando, que van teniendo, que de alguna manera rigen la vida de la persona, rigen la vida nuestra. Y estos hábitos, porque el hábito es una costumbre o práctica que se adquiere con frecuencia, por la repetición, ¿no es cierto?, que se hace, y es muy difícil sacarlo. Pero también, también es difícil adquirirlo, ¿eh? Cuesta adquirirla, claro. Y después cuesta dejarlo. Pero en algún momento esto se hace ya tan claro normal que uno los ejecuta. Leí un artículo que decía los hábitos, los buenos hábitos, simplifican la vida. Y es toda, la verdad que tiene toda la razón, porque después uno hace cosas que prácticamente sin pensarla. Uno después de comer, por ejemplo, se levanta, va al baño y toma el cepillo de dientes, le pone la pasta y empieza a lavarse, como algo mecánico, no tiene que estar pensando mucho. Claro. Entonces sí, hay hábitos buenos y hay hábitos de los otros, y esos otros son los que nos complican la vida. Bueno, y no solamente la vida, nuestra espiritualidad también. ¿Y cuáles son los hábitos de mayordomo? Aquí en Salmo 119:9, este es uno de los salmos más extensos de la palabra de Dios, uno de los capítulos más extensos incluso de toda la Biblia. Nos habla en el versículo 9 en adelante, pero el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y acá habla de con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo interesante de este texto, sí, es que habla de un camino, de guardar, de un corazón y poner el pensamiento. Es como decir, mira, ¿cómo va el joven a andar en un camino correcto buscando hábitos que sean los hábitos correctos? Y uno de los hábitos es tener, por ejemplo, la palabra siempre, la palabra de Dios puesta como hábito de lectura, de meditación. Y no sé, desviarse de los mandamientos es tener un hábito de saber qué hay que hacer realmente. Correcto. Ahora, debemos saber que los hábitos revelan el propósito y la dirección de nuestra vida. Y además de eso, debemos cultivar buenos hábitos para reemplazar los malos. Recordemos que cuando, bueno, no todos son cristianos o conocen la Biblia de pequeños. Muchas son las personas que llegan y que hemos llegado ya cuando ya éramos grandecitos y teníamos algunos hábitos que tenemos que dejar. Hay algunos que son, yo recuerdo siempre que tenía una muletilla, esa muletilla que mucha gente usa, el por Dios. Claro. Y porque hace calor, que hace frío, que esto, que lo otro, y siempre. Y a mí me parecía que mientras más nombraba a Dios era mejor. Pero cuando me enfrentaron al mandamiento que dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ahí tuve que hacer un esfuerzo y dejar eso. No me fue fácil porque estaba tan acostumbrado, era una muletilla, era algo que hacía normalmente. Entonces tuve que esforzarme para dejar eso sabiendo que no correspondía. Bueno, uno de los hábitos que el buen mayordomo debe tener es buscar a Dios en la primer lugar, dejarle la primera instancia a Dios, que no está algo tan fácil. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, porque le están cuestionando, le están haciendo una pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Quizás pensaron que uno de los mandamientos iba a mencionar, pero mira cómo los va a resumir y ampliar el concepto de los mandamientos diciendo, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, cuando dice amarás a tu Dios de todo tu corazón, está colocando todo el empeño, todo el deseo de amar a Dios. Y si estoy amando a alguien, lógicamente voy a estar adecuándome a los dichos, a las costumbres, a las cosas que hace ese Dios que yo amo. Bueno, Como lo hemos dicho en muchas oportunidades, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, creo que si nosotros tenemos esto en mente, las cosas de Dios van a tomar el lugar que corresponde, y le vamos a dar la importancia que corresponde, y vamos a hacer el esfuerzo también que corresponde para dejar aquellos malos hábitos y adquirir los buenos hábitos. Como decía, el hecho de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida hace que nuestra vida cambie. Vamos a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, en fin, es un cambio total que se produce, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. Claro. Fíjate que esto viene de antiguo, incluso esta recomendación, ahí en Deuteronomio 6:7, dice, y las repetirás a tus hijos, ¿no es cierto?, para formarles el hábito, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Eso significa un constante hablar de Dios, un constante llevar a los hijos a la reflexión de lo que es el Señor. Y aquí podemos ver una vez más la importancia de la educación de la madre. La madre, cuando educa a sus hijos, debería tener presente siempre esto, porque a veces se dejan pasar cosas de los niños. Es tan chiquitito, hace algo que es negativo verdaderamente, pero lo hizo, ¿qué le voy a decir? Cuando esté más grandecito se lo ve. Y eso va tornándose en un mal hábito que después le va a costar mucho dejarlo, y a veces no lo deja nunca. Entonces tenemos que pensar que la madre debe formar en los hijos buenos hábitos. Y creo que las madres son las que nos formaron el hábito, por ejemplo, lávese las manos antes de sentarse a la mesa, lávese los dientes después de comer, en fin, una cantidad de cosas que nos enseñaron y que pasaron a ser hábito en nosotros, y tenemos que agradecérselo a ella. Ahora, Hechos, fíjate que Hechos 17:28 da también la razón por la cual este hábito debe ser formado. Porque si entendemos lo que dice aquí, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esa recomendación es interesante porque nos habla de cómo ese hábito debe estar presente, no solamente en primer lugar porque queremos tenerlo, sino porque en él vivimos, en él somos. O sea, toda nuestra esencia está centrada en lo que es Dios. Ahora, fíjate, otro aspecto que debemos tener presente es lo que Pablo dijo a los Efesios ahí en su carta, en el capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto del tiempo también es importantísimo. Bueno, eso es un tema que vamos a tratar claro en la sí. semana, pero fíjate que interesante lo que la carta de todos los Efesios, una carta para la iglesia de hoy, cómo hace énfasis en estos conceptos de mirar, de observar, de detenerse, y la palabra diligencia no es una palabra que te da despreocupación, sino con mucha atención. ¿Cómo debéis andar? No como necios, no como insensatos, no como las personas que no miran, ¿no es cierto?, en lo que deben hacer. Y todo lo que hagáis, hacerlo con corazón como para el Señor. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Pregúntese, ¿realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Cómo lo sabe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.